Unlocking the Mysteries of Everyday Life with Dr. Sean Texas. Why? Why does it always drip? Why do petrol pump nozzles always drip? Does anyone know the answer to the secret? Car, bike and home insurance from Linea Directa. The secret, it's not just the price. Call Linea Directa on 919-181-147. That's 919-181-147. And get the best price today. 6 millones de copias. Como parte de la promoción del álbum, la artista lanzó un año después un especial que se llamó Diana, emitido por CBS. Ahí salieron varios de los éxitos del disco. Uno de sus invitados fue su protegido musical, Michael Jackson. I'm Coming Out y My Old Piano. Tantas cosas que ha hecho Diana. Colaboró en la banda sonora de la película Endless Love. Grabó el sencillo del mismo nombre con el cantautor Lionel Richie. Endless Love tuvo una versión en solitario. Escuchemos ambas. Primero con Lionel y luego ella sola. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every down and hear me out. The same rule is a bad rule. We'll stumble when we walk, but come find me, Rosalie. Oh, come find me. I'm riding home. Con RCA Records, RCA Records, fue Why Do Fools Fall in Love? ¿Por qué los tontos se enamoran? Eso fue verano del 81. Diana dio un imponente concierto en Central Park, en la ciudad de Nueva York. Escuchemos ¿Por qué los tontos se enamoran? Y We Hold Together. Do momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. BBVA siempre ganas. Haz compras de 50 mil pesos o más y participa por 500 mil puntos BBVA y muchos premios. Si aún no tienes tu tarjeta, pídela buscando Aqua BBVA. Compra y recibe hasta 20 oportunidades de ganar. Válido hasta 31 de marzo de 2022. Términos y condiciones en bbva.com.co. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Productos y servicios sujetos a reglamento. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza Coljuegos. Cubrimiento especial de la W en el conflicto Ucrania-Rusia. El ex embajador de Estados Unidos para la OTAN, Ivo Dalder. Now Putin has to choose. Does he move forward? Fiona Hill, ex directora para asuntos de Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. The suspension of Russia from some of the major payment systems like SWIFT. El ex primer ministro de Ucrania, Volodymyr Groysman. John Herbst, ex embajador de Estados Unidos para Ucrania. Moscow has produced a crisis by putting 100 troops on or near Ukraine's borders. El experto colombiano sobre la Unión Soviética, Santiago Eder. Imperio austriaco, por decir algo, es una gente que es muy ucraniana, hablan ucraniano y no hablan ruso. La parte que es del este y el Crimea y el sur, pues esa gente habla más ruso que ucraniano. La W. Noticias cada instante. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termine el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. Porque nuestro mundo gira a toda velocidad y necesitamos tener de manera ágil acceso a noticias, música, cine, voces, personajes, cuidado del planeta y estilo de vida. Contrarreloj, un programa para quienes aceptan el desafío del tiempo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Parte de este espectáculo fue grabado y televisado por Showtime. 800.000 personas fueron al parque. Diana Ross anunció al día siguiente que brindaría un nuevo concierto para otras 500.000 personas. Todo el recaudo de ambas presentaciones no fueron suficientes para la financiación del Diana Ross Playground, por lo que la misma Diana donó $250,000 que hacían falta para el proyecto. Vamos a escuchar When You Tell Me That You Love Me, cuando me digas que me amas, y luego ese guayabo de amor. También fue número uno, Love Hangover. I wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world. Only for you, all the impossible I won't do. I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel the pain. I know what's beautiful looking at you. Vuelve como actriz en 1994 para la teleserie Out of Darkness. Recibió su tercera nominación al Globo de Oro. En 1999 como solista llegó al número 38 en la lista de VH1 y fue una de las 100 del Hall de las Grandes Mujeres del Rock and Roll. Las Supremes se colocaron en el número 6, ella fue número 38. Escuchemos la banda sonora de Do You Know Where You're Going To? ¿Sabes para dónde va? Este fue el tema de Mahogany. Y luego, Reach Out and Touch. dos canciones muy importantes de Diana. En 2007 reapareció en programas American Idol, Live with Regis and Kelly, pero Diana quedó devastada cuando Michael murió. El 2 de julio de 2009 fue revelada la intención póstuma de Michael de que ella tuviera la custodia de sus hijos en caso de que su madre Catherine, de 79 años, muriera o se viera impedida. Ahí la vida de Diana cambió. Hoy muy retirada con eventuales conciertos, pero sigue siendo la número uno. Escuchemos Chain Reaction y al cierre, mi canción favorita de toda la historia de Diana. You got a pedestal and putting me on it.